Estamos en la avenida 6 de marzo de la ciudad del Alto y dialogamos con Benito San Miguel, es presidente de la Junta Escolar de la Unidad Educativa de España del Distrito 8 de la ciudad del Alto. Don Benito, un poco cuéntenos, hoy los padres y madres de familia han salido en una marcha masiva, ¿no? ¿Qué es lo que estamos exigiendo, don Benito? Muy buenos días. Primeramente, hermano Loterio, muy buenos días. Un saludo pues a toda la audiencia de todas las radios y que nos están escuchando a nivel nacional, ¿no? Esta marcha que nosotros estamos realizando es a nivel del Alto, ya no es solamente por distritos. El pedido clamoroso que se ha hecho ante ampliados del año pasado ya es el problema del POA 2016, el cual aún no se ha incorporado. Entonces, nuestra alcaldesa tenía muchas oportunidades de conversar con los dirigentes principales. El día lunes, por ejemplo, hemos ido al consejo, entonces nos han cerrado las puertas. Le hemos dado ya un plazo de 48 horas, tampoco nos ha hecho caso. Entonces, es por ese motivo que estamos marchando. Toda la ciudad del Alto está un poco molesto la ciudadanía. ¿No se ha podido inscribir los proyectos de la gestión 2016 en el POA? ¿Por eso estamos marchando? Imagínense que se inscriba en agosto, va a ser al año. Y las necesidades que tenemos las unidades educativas son pues grandes. Hay unidades educativas que están pasando debajo de nylones. Son épocas de lluvia, sus canchas se están inundando y varias necesidades que tienen. Claro, y en ese sentido en la Unidad Educativa de España, ¿qué es lo que se carece también, don Benito? Evidentemente tiene hartas deficiencias a nivel mobiliario, porque son tres turnos que pasamos. Necesitamos el patio, que ahora nos ha inundado, la lluvia nos está inundando totalmente. ¿Por qué tenemos que recurrir muchas veces, ¿no?, a esta situación de la marcha? ¿O es que las autoridades en su momento no escuchan, no atienden inmediatamente, don Benito? ¿Qué podemos hacer el análisis al respecto? Yo creo que las conquistas siempre se han hecho con marchas. Ante la tozudez, ¿no?, de los gobiernos municipales, es por esa razón, no hay necesidad de hacer marchas. Si hubiera un diálogo en su momento, no hay necesidad. Muy bien, estamos en esta masiva marcha, ¿no?, de las juntas escolares. Don Benito, ¿no?, al momento hay centenares de madres de familia con guaguas, incluso en ciertos momentos se corre, ¿no? Entonces, ¿cómo se está también trabajando en el Consejo Social Comunitario de la Unión Educativa de España, al menos, ¿no? También dar la preferencia. Ya he visto, por ejemplo, en el trayecto que algunas mamás se han cansado y se han tenido que estar descansando en algún lado de la vía, ¿no? Sí, evidentemente nosotros como Consejo Educativo tomamos en cuenta a mujeres embarazadas, a señoras que tienen sus niños, a ellos les damos permiso porque somos humanos, entonces Derechos Humanos también nos indica eso, que debemos comprender a todas las personas. Nosotros partimos siempre de eso, respetando los derechos, pero las mamás también tienen su molestia. Sus hijos pasan en condiciones precarias en las unidades educativas, entonces ellos dicen, hasta con nuestros hijos vamos a ir. Si tienen entonces ese civismo, ese patriotismo, el amor a su colegio y a sus hijos, tampoco podemos privarles de marchar, ¿no? Entonces hay gente que tiene esa situación. Claro. Durante esta movilización, don Benito, ¿qué proyectos vamos a asignar en el POA 2016? ¿Ya hemos tal vez elegido o se ha consensuado en los padres de familia, o hay algunos proyectos que están inconclusos y eso se va a agendar, ¿no?, para su conclusión? En esa gestión nosotros hemos agendado lo más principal. Imagínense que el Colegio España no cuenta con un laboratorio de física química. Nos han hecho un laboratorio que ya pues se ha derrumbado, entonces no han hecho una auditoría, nadie ha dicho nada. Entonces nosotros hemos priorizado como Consejo Educativo un laboratorio de física química. Eso es nuestra mayor necesidad, porque imagínense, señor periodista, que nuestros bachilleres están saliendo sin conocer un laboratorio de física química. Qué pena, don Benito, ¿no? Luego de esta marcha, ¿qué se va a hacer? Tal vez se va a hacer un mitin de protesta, posteriormente se va a convocar al diálogo, o inmediatamente se va a entrar al diálogo. ¿Cómo es la situación? En el ampliado que nosotros sostuvimos, el orden es el siguiente. Hoy necesitamos un diálogo con nuestra principal autoridad de la ciudad del Alto, que es la alcaldesa. Si no nos toma en cuenta, no hace caso a esta marcha de la ciudad del Alto, imagínense, ni siquiera es de un distrito. Si no nos hace caso, entonces desde el día lunes estuviéramos entrando en un bloqueo general de toda la ciudad del Alto. Entonces, de hoy va a depender del diálogo que desde el día lunes no empiece los bloqueos. Claro, importantes palabras, don Benito, ¿no? Y ojalá que también las autoridades puedan tomar en cuenta esas advertencias. Don Benito, ¿algo más que desea agregar tal vez en esta masiva marcha que se está realizando, no? No, solamente pedir mil disculpas a toda la población. Sé que causamos molestia. Yo también me siento un ciudadano de a pie, con necesidades. Tenemos muchas necesidades de trabajar. Mil disculpas. Y es la única forma que tenemos de hacernos escuchar, porque no vienen a atender nuestras necesidades. Entonces les pedimos mil disculpas a todos los transeúntes que viven en la ciudad del Alto, que suben de la ciudad hacia el Alto. Muy bien, dialogamos así, hemos dialogado con don Benito San Miguel, es presidente de la Junta Escolar de la Unión Educativa de España del Distrito 8 de la ciudad, y en la marcha que estamos también acompañando, observamos a decenas de madres y padres de familia, principalmente mujeres, ¿no?, que están corriendo en estos instantes. En ciertos momentos se detienen también, hay la calma, pero así se vive, ¿no? Y también hay, en medio de ellos hay personas mayores, adultos, personas con discapacidad, mujeres en gestación, mujeres cargando las guaguas. Bueno, es la situación. Ojalá también las autoridades puedan atender todas estas demandas inmediatamente y no esperar también a que haya movilizaciones, ¿no?, en la ciudad del Alto. Esto es lo que se vive a esta hora de la mañana acá en esta marcha del Consejo de los Consejos Sociales Comunitarios de la ciudad del Alto rumbo hacia la alcaldía de esta ciudad.